veces en el aire le dijo a alguien sin saber el peligro que acechaba dentro. Grito, grita, griten todos que algo grande está por suceder aquí, ahora. Ganas de creer que el silencio suena.